pidiendo castigo en voz alta. Castigo, castigo, castigo, castigo, pidiendo castigo, castigo, castigo. De bella camala, con ese culo, culo, culo, culo, pidiendo castigo en voz alta. Con ese culo, culo, culo, culo, pidiendo castigo en voz alta. Maricón, no hay más de 100. En la mesa está la Mari pa' que la pasemos bien. Yo tengo los trucos del maestro Chen. Aunque tú seas más fea que el muñeco retén. Muévelo hasta abajo pa' que escuche lo que loco trajo. De ese culo quiero un tajo, mándalo a topar carajo. Aquí no estamos en relajo, por esa chapa me bajo. A los chupa sangre tengo esta calle, te bajo. Boom. Sigo tirándola por el sonrum. Aplastando los guares sin usar el autotune. La bola de humo me tiene como boom. Loco por tirarme de cabeza, culo, un boom. Oye. Pidiendo castigo en voz alta.